Yo sé que no te ves como yo te veo. Tus discusiones con el espejo es porque él no ve lo que yo en ti. Ay, mujer, también sé que no te crees que seas mi cielo. Negro, si tú eres todo lo que quiero, y aquello que no te soportas de ti es vital para mí. Y si me dejas, te muestro que no hay ni un defecto. Lo que yo veo negro es perfecto, y tu cuerpo es un templo sagrado para mí, vital para mí. Si tú me dejas, construiré una torre hasta el cielo, y luego de llevarte a beso a lo alto del cielo, te muestro de aquí que nadie brilla tanto como tú. Ajeno la confirmación de tu esencia y tu valía. Tú eres alta y melodía para toda gran canción. Oh, oh, oh. Y yo sé que no te crees que seas mi cielo. Negra, si tú eres todo lo que quiero, y aquello que no te soportas de ti es vital para mí. Y si me dejas, te muestro que no hay ni un defecto. Lo que yo veo negro es perfecto, y tu cuerpo es un templo sagrado para mí, vital para mí. Sagrado pa' mí, vital pa' mí. Si tú me dejas, construiré una torre hacia el cielo, y luego de llevarte a beso a lo alto del cielo, te muestro de allí que nadie brilla tanto como tú.